Bienvenidos a La Dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda y los saludamos otro sábado más en punto de las 3 de la tarde por la 94.9 FM. Los saludamos desde las instalaciones del CIAP y pues hoy tenemos invitado, pero antes de presentarlo quiero mandar saludos a mi Rosita Allende y que presento a Elisita. ¿Cómo estás, Elisita? Hola, ¿cómo están? Feliz otro sábado de nuevo aquí en la cabina. Tenemos un invitado muy especial. A ver, Kevin. Así es. Bueno, pues viene Kitson. Kitson, bueno, su nombre de pila es Álvaro Daniel García, pero Kitson, sí. ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de que me hayan invitado y de estar aquí, de verdad. Bienvenido. Súper contento. Primera vez en Radio Frecuencia Tech, ¿verdad? La primera vez, sí. La primera muchas. Espero que no la última, sí. Exactamente. Y pues bueno, yo he visto tu Instagram últimamente, tus stories, y he visto mucho que añades muchísimo arte de videojuegos. Sí. A lo que pues va precisamente ahorita tu proyecto actual, ¿no? Pues una parte de él, digamos que esta serie de Game Boy Series que le llamamos en mi equipo, pues digamos que estos lanzamientos, como fue el de Malgastar con Kirby o este que tiene sonidos de Zelda de oro puro, pues digamos que tocó nuestra parte nostálgica, ¿no? Así es. Tanto Luis, que hace el arte, como yo, nos gusta mucho la Game Boy, así que por ahí le dimos. Saludos a Luis. De hecho, ahorita hablábamos antes del programa más bien, estábamos hablando pues de los videojuegos precisamente, que es realmente lo que nos encanta. ¿Tú creciste con Game Boy? ¿No te nos contabas? Sí, con Game Boy, con la PS1, me acuerdo que mi papá me la compró de aquella FIFA 98, hola, y juegos viejísimos. Y luego, pues lo que también platicábamos, llegó Metal Gear 1 y todo eso. Pero a ver, la portátil, me acuerdo que la Game Boy, cuando llegó a mis manos con el Pokémon Rojo, fue una locura, eso fue caótico. ¿Cuál era el Pokémon que elegías del starter? Squirtle. ¿Squirtle? Sí. Eso dice mucho, ¿eh? Yo soy de agua. Alguien relajado. Sí. Así es. Aquí su co-host Alex también. Gracias por venir a escuchar la dulcería. Así es. ¿Y en el Smash quién eliges normalmente? ¿En Smash? Ajá. Pues fíjate que soy malísimo en el Smash. Así que elijo... En el último este de la Switch, cojo al trainer este del Fit, al que nadie quiere. Porque hace como un ataque así girando como con un hula hoop. Porque, está increíble. Porque puedes elegir mujer o hombre, entonces eliges al que parece instructor de a veces, Zumba. O ella o él, me da igual, ¿sabes? Pero okay. Sí, ese o creo los que en 2019, uno de ellos da igual. También sale Solid Snake en uno de ellos, ¿no? Sí, ¿sabes? Entonces sí, también pues agarro Snake. Pero bueno, lo dicho, yo era más de Tekken, la verdad. Pues de los míos, yo también tuve. Yo soy de Tekken. Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tag, Tekken 4. A mi padre. Todo. Ok, entonces te ponen un control con Tekken, ahorita le ganas a Kevin. Eso lo tienes tu seguridad. Yo soy Shimizu. No sé si le gane, la verdad. Digo, FIFA sí. FIFA, FIFA sí me gana, sí. FIFA apostaba, está mal, pero apostaba dinero y todo con mis amigos, ¿sabes? De que vale. FIFA, pero Tekken, más que nada, me gustaba la historia de que la familia Mishima y todo ese rollo. Creo que estaba muy interesante. ¿Esa película? No sé si tú las viste. Vi una que estaba súper fea, que los actores no eran asiáticos, eso es malísimo. Y luego yo tenía la serie de dibujos en VHS. ¿Cuál? De Tekken. Ah, Tekken tenía... Hay una serie. Una vale, de dibujos y dibujos animados y ya la tenía en VHS. Kevin, la regalaban con una revista de PlayStation hace muchísimos años. ¿A quién elegías normalmente? Si era Tekken 3, por ejemplo, ¿a quién elegías? Kazuya Mishima. Bueno. Siempre Kazuya. Kazuya, yo elegía Yoshimitsu o Kunimitsu. Bueno, o el Dr. Bosconovis este... Ah, el que está todo el tiempo al piso. Que había que pasarse el minijuego para conseguir 3 llaves o no sé qué, era un lío. Ese también me gustaba mucho. Wow. Yo pensaba que eras más de Nintendo, pero ahorita que lo veo, eres más como yo de PlayStation. Es que yo se creció con Nintendo, yo crecí con PlayStation. Sí, y Notacha dice, es que ustedes son chico Nintendo, pero lo dice condescendiente a veces, ¿no? A ver, pero... a mí me gusta la Nintendo, lo que pasa que también yo creo que en la época todos mis amigos empezaron a jugar mucho PlayStation y leí por ahí. Y luego me compré un ordenador gamer. Si me das a elegir, yo prefiero un ordenador, porque a mí me gusta mucho de que cambiar los juegos y crear mis propios mods y hacer un desastre con ello. ¿Qué has modeado así que te impactó? Pues mira, yo modeaba los Pro Evolution Soccer, los modeaba en el ordenador y luego los vendía para PlayStation y les decía qué comentarios quieren, qué camisetas quieren que pongan, ponía sus caras, bajaba el editor, ponía la cara de ellos, de que tenía un equipo en el que había Kanye West, Chris Brown y cosas. ¿De Tekken o de qué era ese? No, ese era Pro Evolution Soccer, ¿no? 6. Ah, el 6. ¿En cuánto lo vendías? Creo que eran 5 euros de aquello. 5 euros. Acá ni en el fútbol, o sea, tenías de qué personaje, exacto, tipo rapero. Sí, ¿no? Y mis propias playeras, de que tú las podías editar en el Paint y luego las metías ahí con un programa. Y... Ok, necesito ahondar un poquito en esto. ¿Y editabas en Paint también las caras? ¿Creabas retratos de Kanye? Tú te tenías que descargar un editor especial en el que tú ponías una imagen y como que equilibrabas el tono de la piel. y le metías en el formato de que venía en el juego. Oh, entonces, porque de aquella me acuerdo que no había captura en tres dimensiones de las caras, lo que eran fotos que literal las pegaban, las hacían 2D y Konami las metía así. Sí, o sea, no se veía ni la nariz, ¿no? Nomás se veía como todo el plasmado encima. Era dibujada la nariz, pero realmente era una foto del tipo y puesta, ¿sabes? Sí. O sea, entonces yo hice lo mismo, básicamente. Y luego de ahí los pasabas en la computadora. ¿Era para que lo jugaran en computadora? No, era para que lo jugaran en PlayStation. Ah, en PlayStation. Los pasaban formal, las adaptaba, sí. Digo, yo no soy ningún crack de ordenadores, la verdad, no tengo ni mucha idea. Pero lo de hackear juegos y todo ese asunto sí me gusta mucho siempre. Así es, ahorita me pongo a pensar, realmente no era común que alguien tuviera con Nintendo y PlayStation al mismo tiempo. No es que te casabas con una marca, no sé si a ustedes les pasaba eso. El problema es que yo era muy... tenía un problema serio con los videojuegos. Entonces yo estaba en casa jugando a PlayStation y luego salía y pues con la portátil de Game Boy, ¿sabes? Era, os tenía que ir a entrenar, que yo jugaba soccer de aquella, en el camino a entrenar, porque yo entrenaba medio lejos, pues jugaba, intercambiaba Pokémon y cosas así con mis compañeros, regresaba en el camino y llegaba a casa y después de estudiar y todo el rollo, pues seguía jugando. Pero yo dolía hasta que, o sea, yo jugaba hasta que doliera, hasta que me pusiera enfermo. Oye, ¿de quién eres hincha? ¿De qué, a quién le vas en el soccer en España? Al Barça. ¿El Barça? Sí, al Barça. Digo, sé que la acaban de cagar en el 4-0. Sí. Pero te ves tranquilo, te ves compuesto. Pues ganó la liga, ¿no? Ganó la liga y ¿qué te voy a decir? O sea, es un desastre eso, pero... pues, cuando toca. Pues es que el Liverpool también es muy bueno, o sea, es el mejor Liverpool de la historia. Entonces, si te gana el año pasado que nos ganó la Roma, pues sí me puse triste, pero este año que te ganó un super Liverpool, te remontó, pues qué bueno, o sea, pues qué vas a hacer. ¿A quién en Monterrey a quién le vas? A Sultanes, yo no tengo preferencia. Mira, nada más llegar le iba más a Rayados por tocaste en un evento, ¿no? Sí, era Tigres contra Rayados de Leyendas. Pero no por nada en especial, sino porque uno, me gustó el estadio y dos, eran los colores del equipo de mi ciudad, que es el Oviedo. Pero después de aprender y ver soccer y tal, prefiero decir, mira, me gusta más el equipo de béisbol y ahí que la gente se haga garras con su Tigres y Rayados. ¿Viste lo tóxico y dijiste, ya no me meto en sí, esto? Sí, o sea, ya en cuanto vi de un equipo atropellando a otro, apuñalándose, no sé qué, amistades que se pelean, parejas que se pelean por eso, dije yo, no, hombre, no. Yo, sí, ya. No, yo mi hot dog, mi gorrito con cocas. Sí. De hecho, es gracioso porque vino mi papá hace tiempo, ellos están en España, a verme y lo llevé al béisbol. A él no le gustaba nada el béisbol. Lo llevé al béisbol y quiso ir 2 días seguidos. O sea, el béisbol se me hace más interesante, sobre todo si vas al estadio. Ahí no se ve mucho béisbol, ¿verdad? Ahí no se ve nada, en béisbol. ¿Cero? Entonces es algo exótico, llegas aquí a Monterrey y están... Yo estaba, desde pequeñito quería ver un partido en directo y para mí es lo máximo, o sea... Sí, no, y es que es un ritual ir aquí a Sultanes, entre que estás 3 horas y media en el solecito, con cerveza, y... sí, exactamente, sí. Es pues una sí, vivencia. La verdad que está... ¿Ese partido que fuiste fue en este estadio que ya se derrumbó, verdad? ¿O fue en el BBVA Banco? ¿No te acuerdas en qué estadio fue el donde tocaste? Fue aquí en el Universitario. Ah, en el Uni, ah, ok. Sí, fue por aquí, por el TEC. Ah, no, ¿cuál? Ah, pero o sea, no fue el del Tigres, sí. Fue el del Tec. Sí. Y el que acaban de derrumbar, ¿no? Sí. Sí, es que yo antes vivía por aquí, por la zona Tec. Okay, entonces, okay. Literal, estaba a 2 minutos de casa y me dijeron, es ahí. Y dije, ah, pues ahí voy y canto. Al lado del Oxxo. Así es. Y bueno, ahorita has sacado 3 sencillos en este año, que viene siendo el que escuchamos el inicio, que es este... El modo. Y el siguiente, que es Malgastar. Sí. Si no me recuerdo, Malgastar está producido por Danny Blair, ¿verdad? No. Malgastar es el único que no está producido por Danny. Okay, es por I Am Tommy. Okay. Sí, esa canción tiene ya grabada casi 2 años. Era un happy trap, porque nos gusta, a ella a mí nos gusta mucho de que Lil Yar y Kyle y toda esa corriente que a lo mejor no se había visto tanto. Y a medida que fui haciendo música con Danny Blake, que produce todo lo demás, no sabíamos dónde encajarlo. Entonces dijimos, vamos a crear esta línea Game Boy y hay que sacarlo ya. Y ahí pues... ahí hicimos el experimento. Está muy padre, de hecho, puedo decir que mi favorita canción tuya, Malgastar, está muy pegajosa, es como happy trap, o sea, más o menos de esa línea, ¿no? Pues fíjate que es como que al que le gusta mucho, pero mucha gente no le gustó nada. Y digo que creo que están acostumbrados muy a un trap latino, muy puertorriqueño, o un trap muy Atlanta, y son como nuevos consumidores de trap, pero si realmente investigaste un poco sobre el trap de nueva generación, eso te tiene que gustar porque es... no, el trap tiene que ser necesariamente siempre súper oscuro, ¿sabes? Estás en el aforo correcto, somos fans de ese lado positivo. Y... también hay que tener momentos para escuchar eso. Ah, o sea, entonces tú sientes que tienes esos 2 lados. Habías tenido este lado de happy trap y no lo habías podido compartir realmente. Es que no sabía realmente en qué parte del calendario sacarlo, porque a medida que voy creando me voy redescubriendo siempre de que no, y ahora me gusta esto, y me gusta esto, y me gusta esto. Entonces, como nunca me limito a yo hago este género, yo lo hago de esta manera, pues a veces también surgen conflictos de que tienes muchas cosas, porque tengo hasta canciones de rock por ahí en inglés rarísimo, que digo, esos ya no son de meterlo, pero pues sí tengo ese lado, como tengo 85 versiones más de mí mismo. Y, por ejemplo, en este estilo de trap en el que eres mucho más melódico, muchos más ganchos, ¿qué tipo de artistas pop te llaman la atención los estilos de ganchos que manejan? ¿O qué es lo que te influencia a hacer esas melodías tan pegajosas? De los hooks, ¿quiénes son? Sí. Mira, yo te diría que Post Malone se me hace el rey, así de que... Eso es. Suave Lee, el de Rai. Suave Lee, ese es el... El rey, ¿no? Esos dos son los jefes de la melodía, no hay nadie mejor que ellos. Obviamente después está Future, que es muy oscuro. O Quavo. Pero sigue siendo pegajoso. Sigue siendo de que stupid, en cierta manera. Creo que Post Malone a lo mejor no es tan stupid, pero sí tienen esa capacidad que creo que aún todos los hispanoparlantes no hemos conseguido todavía, que es el... Son capaces de, con una melodía muy simple, meterse en tu cerebro súper duro. Y pues esos son los reyes para mí. Y es la magia de las grandes ligas. Este sonido no se mueve mucho en México aún, ¿eh? Yo creo que, así como el trap llegó 2-3 años tarde en Latinoamérica, yo creo que ahorita ese está encaminado a... Pues fíjate, renovar que los oídos de hay la gente uno, aquí. Para mí hay un referente, que es Go, que es el dueño de Chatarra de Oro, de verdad. El auténtico crack para mí de esa canción. Go Golden Young, Go Ortega. Él para mí es Happy Trap, por experiencia la que tiene con Mara de Rico por un día, todos los días. Él para mí es el único que realmente tiene una propuesta tangible en diferentes versiones del trap aquí en México. O sea, yo soy amigo, pero muy fan de lo que hace Go. Entonces, no es el más viral, pero definitivamente en eso es el mejor. Pues esa es la escalerita que está sucediendo ahorita, que sucedió con el trap, ¿no? Ahorita no es el más viral, pero dale un año y esperemos que... Pues es que hay muchos factores para viralizarse, no sé, es la fórmula... En México hay muchos factores, digamos. Eso sí, yo concuerdo con que Go es de los más talentosos en cuanto a hacer como canciones pegajosas en sí, pero le falta un poco más viralidad probablemente. Pero ahorita hablábamos de que Danny Ble fue el que produjo, los otros dos tracks, que viene siendo el que sacaste Oro Puro y El Modo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue tu acercamiento con Danny Ble? Danny Ble creo que trabajó con C. Tangana, si no me recuerdo. Mi acercamiento con Danny Ble, 10 años de amistad. Ah, okay. Danny Ble, en los foros del PES. Fue un Danny, te voy a llevar a México. O sea, Danny y yo tenemos una relación de hace muchos años de amistad, muchos años, de que yo me hablo por WhatsApp con su madre, o sea, de que relación de amistad. Entonces no fue difícil porque él y yo era de Banana Bahía, de hecho él por 20, que aquí ni llegó, yo creo que era una red social, como que nos contactábamos, fui a conocerlo como por el 2010, creo, sí, 2010, y ahí empezamos a trabajar. Él era más rapero que productor, de hecho tenemos un disco junto que se llama Peanut Butter. Sí, tiene tracks el de rap. Y ahí empezó todo, pero fue en mi primera etapa en México, yo me regresé 9 meses, fui a verlo a su ciudad y le dije, voy a regresar a México, voy a llevarte a México y vamos a hacer un disco súper cabrón. ¿Dónde está ahorita Danny Ble? ¿Aquí o allá? Aquí, o sea, ¿vive? Se quedó a vivir. Órale. Él vino por un mes y ya se quedó a vivir. Pues más o menos como tú también, ¿no? No, yo vine 21 días. Vi cómo estaba todo el asunto, hablé con Adam. Bueno, ¿puedo preguntarte cómo llegaste a Monterrey? Porque realmente te lo han preguntado mucha gente, pero yo no sé cómo llegaste a Monterrey. ¿Cómo llega a Monterrey? Sí. Uf, lo primero es cómo llega a México. Bueno. Mira, yo tenía ahí un colectivo que ya no hay, de sentimientos sigue habiendo, lo que es Fake Gat, pero estábamos armando ese proyecto los chicos y le dije, oye, tuve una visión en la que tenía que irme a México a hacer música y le dije a Danny Will, oye, búscame la persona que más se parezca a mí, que quiero enseñarle mi música de México. Y me dijo, hay un tal Alan Cruz, hace esto, y dije, ah, pues está muy chido lo que hace. Total, de aquella no había en España prácticamente ni famosos redes sociales ni millones de visitas. O sea, tenías 20.000 visitas y eras famoso en España. ¿Quién eras entonces el rapero como más con viralidad en esa época? ¿En España? En esa época, sí. Iván Nieto, yo creo. A ver, seguía estando SFDK y que sigue esa gente que nunca se va a morir. ¿Estaba el squad de C. Tangana? ¿Cómo se llama? Agorazain. Pero Agorazain todavía no era viral. Ah, ok. Como tal, todavía no. Pero existía. Y bueno, pues lo dicho, entro en el Facebook y veo a tal Adán Cruz con 500.000 seguidores, una locura. Y yo digo, pues le voy a mandar el videoclip que acabamos de hacer, Gorilas, y a ver qué le parece. En 5 minutos lo tenía agregándome diciéndome, carnal, está increíble, a ver si te vienes a México. Vámonos. Y pues agarré un dinero que tenía juntado, avisé a los chicos y les dije, me voy. Y me vine 3 semanas, hicimos feeling, creamos una amistad, sacamos Ya lo tienes, yo grabé Chatarra de Oro, porque yo se grabó mi primer viaje, pero se sacó en el segundo, creo, si no me equivoco. Y luego a través de eso conocí otra persona que me dijo, mejor vente a Monterrey, porque fue cuando yo iba a estar con Guti, pero preferí separarme en ese camino por pensamientos diferentes. Acabé en Monterrey, me enamoré de Monterrey y prácticamente no me moví. O sea, wow. Eso está padre, pero o sea, llegaste precisamente por Adán. Llegué por Adán a México, sí, por hacer algo, pero luego a Monterrey no. Llegué por una persona que se llama Johnny, que él hace el manager. Estuvo aquí. Sí, todo un personaje. Sí. Y luego me hice muy amigo de Alan Villanueva, el que es fotógrafo de Finés, y vivimos juntos, o sea, hermanos así, y ya empezamos entonces a estrategar. Conocí a Marco Zaval, a MCAS, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y ya no me moví. De hecho, lo que te iba a preguntar... Recordatoria de que Monterrey es un rancho. En la canción llamada Nuevo León dices, sin tener que ser un Johnny, te llevo a la laguna. Y lo leí y me dio risa porque Johnny Laguna vino hace, que será un mes y medio, pero vino con otro rapero llamado HC. Y dije, wow, qué chistoso que sea tan influyente que estuvo en una canción de Kitson. Pues en ese momento vivíamos juntos cuando la hice. O sea, literal, era como... Le dedica líneas a tu roomie fácilmente. Sí, de que curándonos la vale, de que fue así, tal cual. Voy a meterte aquí en esta línea. Shout out también, a Johnny Laguna. También porque esa canción la produjo a Iván. Y es el cerro todo el rato pasando, que ese cerro era para un videoclip del Sensi. Y me dijo Alan, bueno, podemos hacer este loop y que sea la canción así. Y luego funcionó. O sea, como que mucha gente me dice, a mí la que me gusta es Nuevo León. Y yo me quedo como la que ni teníamos pensado sacar, la mezclé yo, la grabé en casa de Garbacento. Ajá. Y ahí se quedó. O sea, y ahí está, allá. Entonces metes manos en producción. ¿Tú mezclaste ese track? Sí. Bueno, tenía que hacerlo porque aquí ya no tenía ingeniero yo, ¿sabes? Afortunadamente ahora tengo a Marcelo Rivera, que es un crack, que ese chico es una locura. Entonces me puedo permitir el lujo de no tener que hacerlo yo. Que también te digo, yo me grabo, yo me hago la premezcla, yo me pongo la primera compresión, todo. O sea, yo al ingeniero llego y le digo, esto es lo que quiero, pero bien. No sonando a patata. Exacto, es lo de un creativo, ¿no? Haces la maqueta perfectamente. Yo tengo que vigilar eso y Daniel también conmigo. Desde que, entonces, así va. Y bueno, nosotros crecimos con muchos artistas españoles, no sé, ya sea Miguel Bosé, Parchís, etcétera. ¿Tú qué artistas españoles escuchabas de niño? O sea, porque... No, me gustó mucho el segundo ejemplo, que Miguel Bosé, Parchís, es como... El punchline. Tengo que decir que tengo un vinilo de Parchís. Yo también. Por favor, porque mi mamá lo tenía. ¿Cuál es el azul o cuál tienes el...? No, creo que era rojo este, okay. No estoy seguro. Bueno, era dos, venía con dos vinilos, uno verde y uno rojo. Creo, no me gustaba Parchís, lo siento. No tengo ni idea de Parchís. ¿Ni entonces ni ahora? Ni ahora. Okay. De Miguel Bosé sí. ¿Lo ponemos ahorita tampoco? De que Miguel Bosé sí. Ajá, porque mi mamá le encanta a Miguel Bosé. Mi mamá también. Pues debo tenerlos todos porque los compraba mi madre por su cumpleaños. ¿En el EP los tenías en grande? ¿O? Y tenía una edición. No, no tenía vinilos, pero le compraba ediciones limitadas con DVDs y con entrevistas. Y, con directos. Sí, y de hecho. Con un amigo que se llama Carlos Servín, me invitó a verlo aquí a Pabellón M cuando vino y fue toda una experiencia porque es como... Tus raíces, ¿no? Nunca vi a un artista cantar tan bien hasta el punto de que parece que está haciendo playback. Órale. Y la manera en la que habla, que siempre habla como así. Habla así, pero ahorita... Pero perfecto, habla. ¿Viste ahorita cómo habla? Se le fue la voz ahora. Sí, ahora habla como si... Qué triste. Como si fumara 14 cajetillas diarias. Si está, si está acabado, sí. No digo que lo haga, ¿no? Pero así, pero, no, así es. Como Joaquín Sabina habla ahora, sí, de hecho. ¿En qué año lo hizo? Hace poco, ¿no? 2 años, me parece que fue. O sea, de 2 años para acá, ahorita, ¿se le fue la garganta? Se le fue. Pero es que tuvo una depresión muy rara. Bueno, aquí, otro problema. ¿Quién sabe, no? Sí, sí. Pero... Apenas invitándolo. ¿Qué escuchabas aparte de Miguel Bosé? O sea, de artes españoles. ¿Te gustaba el ¿cómo se llama? ¿El flamenco te gustaba? A ver, siempre me gustó de que escuchar... Bueno, el Cigala me gusta mucho, Camarón me gusta. Bueno, a raíz de un guitarrista que se llama, y cantador que se llama Muneo, que ahí es un referente, es el que también le hace las guitarras a De La Fuente, y que en mi disco, de hecho, mete las guitarras, tengo una canción con la que se llama Los árboles dirán. Fui aprendiendo más del flamenco y entendiendo esa cultura, también porque mi tío es gitano. Entonces, de pequeño iba, sacaban la guitarra, me explicaban, pero yo no crecí tanto escuchando música en español. Yo crecí escuchando... ¿no? Tina Turner de mi padre, escuchando Deep Purple, escuchando Queen, escuchando Michael Jackson, que fue como, ahí tengo el vinilo de Bad en casa. Y luego ya más tarde empezaron a gustarme otras cosas en español. Que el primero así que diga yo, wow, fue Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. En 2001, Rojo Relativo, que sé que aquí la cago en una entrevista. Sí, es lo que te voy a decir. Yo no lo voy a hacer, tranquilo. Las mujeres mexicanas están hermosas. Fact. Escuchaste la lotería. Sí. Entonces, ese fue el primero, pero de España, fíjate que no soy así súper fan, ni siquiera del rap español de época, ¿eh? Yo no era un niño que estuviera escuchando SFDK o Nach Scratch. Nach Scratch, ¿no te gustaba Aporta aquí? Llegó, no, Aporta no, no. Llegó no. Que la gente le encantaba. No, a mí no me gustaba Aporta. En la época, digo, lo respeto y todo eso, sí, pero claro, no me dejes cercano. En la época en la que estaba el infrarrojo para pasar canciones en los celulares, la gente se pasaba puras de Aporta en esa época aquí en Monterrey. Ok, qué doloroso. Es el himno de las secundarias. Sí, el rap de Dragon Ball, me acuerdo. Sí, o sea, pues ya con esto digo todo, ¿sabes? De que se hizo... Bueno, creo que tiene ahora 47 años, debe tener el chico, y se hizo otra canción de Dragon Ball. Entonces, pues... Eso es Porta. Dragon Ball Super ahora. Sí, o sea, yo no soy nada fan realmente de lo de allí. A ver, si escuchaba Chiri Vegas, escuchaba Kunta K, escuchaba la gente de Banana Bahía, escuchaba Excess, Dudy Wallace, pero los que estaban así pegados, yo nunca fui un fan de lírico ni de... ¿Te gustaba La Mala Rodríguez? Cosas, sí, cosas no. Del rap andaluz, fíjate que Tote King sí. Tote King siempre me gustó mucho, de hecho, y lo sigo respetando mucho, y creo que es de los pocos de esa época que se mantuvieron frescos, que tiene 40 años y lo ves rapear y sigue pareciendo que tiene 17, o sea, es fresco ese hombre. Pero de los demás, a ver, Mucho Muchacho me gusta mucho, Super Nafamacho me gustaba, pero no te voy a decir de... No soy de los que dicen que sí o es Dios y Dios del verso, lo respeto mucho, obviamente, pero hasta ahí. Ahora, la pregunta es, antes de venir a México... ¿Tú ya conocías artistas mexicanos que te gustaban desde años antes? O aparte, o sea, no. ¿Conoces a Dan Cruz? ¿Cuál era tu entendimiento de la escena mexicana, de la música en México? Lo estudié, veía productos, vamos a ser realistas, veía productos muy virales que no entendía por qué eran tan virales. Digo, veía potencial, pero definitivamente en aquel momento yo sentía que Dan Cruz era el mejor. Luego descubrí otros artistas que dije, wow, uno creo que se llama Delta H. Okay. Que fue de la época aquella de Código 36 y de Aranza Pata. Porque no lo conozco. Bueno, pues fue de aquí, de la escena de Monterrey, de cuando Aranza Pata en Pa Descanse también sí, falleció el chico. Y había uno que se llamaba Delta H, que era buenísimo. Ese me gustó cuando llegué. Sabía de la existencia de Zekan y de sus logros, sabía de la existencia de MC Davo. Pero de MCS también. De MCS no sabía su existencia todavía. Es más, ni siquiera Adrián Salguero. Que también te digo, junto con Go, creo que es el otro que propone de verdad aquí. Bueno, y Alemán, que es el top de ahorita. El número uno, Spotify. Eric, es un crack. No conocía... ¿Adrián Salguero no lo conocías? No, es más, lo conocí el día que grabó Chatarra de Oro su parte. Literal, estaba en la habitación con Go y me dijo, hola, soy Adrián. Y yo, encantado, yo soy Daniel. Voy como a salir... los Avengers cuando se conocen. Porque voy a salir en la canción y dije, a huevo, o sea, qué bueno, ¿sabes? Él tenía fama por lo de los Red Bull de haber sí, ganado... que estuve invicto en el 2008. Luego ya lo fui conociendo, pero nada más que lo vi escupir al micrófono sus dos primeras frases, yo ya sabía que era buenísimo. Y lo es. Sí, actualmente todavía lo es, pero la gente no sé por qué lo odia tanto. Tiene muchos haters. Por lo de haber hecho tribal. Ajá, pero pues todos hacen cosas diferentes, ¿no? Al fin y al cabo. Es que no sé, siento que la gente tiene memoria a corto plazo cuando les interesa. Y creo que con Adrián, que para mí es el único representante de las batallas de gallos mexicano, que mantiene un estilo actual, que viste como realmente de que americano actual, que sabe lo que es meterse en un estudio de grabación, que sabe lo que es meterse en una batalla, creo que... Es una escuela diferente hacer sí, esa... creo que demeritan lo que hace, ¿sabes? Porque aquí la gente es como muy de asesino, lo respeto mucho, pero no le dejes un estudio, asesino. Y Adrián, mételo en un estudio, mételo en una pasarela, mételo en una batalla de gallos, mételo donde quieras, que Adrián va a estar a la altura. Entonces creo que deberían enorgullecerse más de un producto como es Adrián mexicano. Esa es mi opinión. Pero bueno, luego pues el mexicano pensará como quiera pensar. Sí, pero en sí como que los haters del hip hop en español son muy intensos. Yo he visto mucho... También te comentan... Bueno, no haters te comentan, pero son muy intensos los fanáticos, ¿no crees? En español. Creo que el mexicano en líneas generales es muy intenso. Para todo. Fue lo que a mí me gustó mucho, ¿sabes? Muy latina, ¿no? Pues en aquella época, en España... Una persona podía ser fanática tuya y no lo iba a reconocer, vamos, salvo que le pusieras una pistola en la cabeza. Era muy difícil. Aquí el mexicano no tiene tapujo en decir que es fanático de algo y se enorgullece. Creo que a veces es extremista total, pero se enorgullece. Y obviamente pues en el hip hop no va a ser diferente. ¿Qué pasa? Creo que me recuerda mucho su pensamiento al que había en España de hacer, puff, de esto es real, esto no es real, esto está chido. Todavía está la pregunta del autotune, o sea, de que me pusieron un comentario de demasiado autotune en 2019, ¿sabes? Es como, ¿what? Ah, que o sea, ponen de que hay autotune en tu canción, de que sí, te tiene mal, o sea, pues no viste de Kanye con 808. Claro, o sea, hace 11 años. Sí, es ridículo, pero creo que es falta de información nada más. Creo que aquí hay muchas cosas que todavía falta por informarse y por entender, y entender la propia cultura, ¿sabes? Creo que el hip hop se transgiversó mucho todo el tiempo y se dijo, no, es poesía, no, es calle, no, es esto, no. Entonces muchos públicos no saben ni lo que es realmente. No, y las que vienen, porque ahorita que está creciendo el ritmo acelerado como el género más popular del mundo, solo Dios que... Bueno, que es el trap, que hay gente que no sabe ni dónde viene el trap. Yo digo Trap Music 2003, T.I., y me dicen Gucci Mane, Young Jeezy, Gucci Mane, y se quedan como las... No, los nuevos chicos no tienen por qué saberlo. Lo de los OGs. Pero tú ves, por ejemplo, a Brian Myers, que le preguntan qué es el trap y no sabe contestar. Entonces creo que también... Yo no creo en esa gente de, no, soy muy rapero y me sé todos los discos de Wu-Tang Clan. No, pero creo que con el trap mucha gente no se da cuenta de que no es más que rap. Al menos de Atlanta. Con tu propio género tendrías que tener una... Sí, no puedes decir, no, me encanta el trap, pero no me gusta el rap. No tiene sentido porque es lo mismo. Sí, es como, ok... Está bien. O la gente critica la tutune, pero luego baila... O sea, no saben que The Weeknd lo lleva, no saben que María Carey lo lleva, o sea, no saben realmente cómo funciona, ¿sabes? Sí. Entonces creo que es falta de información nada más lo que necesita el público en español en general, no el mexicano. Vamos a repartir copias de la dulcería en todas las escuelas primarias de México para que sepan. Así es, pero vamos a hablar con la primera canción del día. Esta canción se llama Malgastar y va por cuenta de Kitson. Y ahorita volvemos. No le cambies. Hey, you, what up, Tommy? Tengo cuatro gatas en la cama hoy. Toda mi familia no sabe dónde estoy. Buscando la manera para irme, nuevo juego pa' divertirme, Mis chicos no quieren ser ya pobremos. Hasta que hagas el dinero no lo entenderás. No quiero tener que verlos madurar ni que trabajar. Mis chicos quieren malgastar, solo quieren malgastar. Quiero verlos malgastar, solo quieren malgastar. Pagar y no pensar, yo solo quiero malgastar. Solo quiero malgastar. Quieren verme malgastar. I feel you never lie. Yeah, I love and never die. Yeah. Vivir como Don, ser dueño y el patrón. Tener una rica latina solo pa' cagablón. Ir volado como dron, y que volado como dron. Quiero tener ese cajero debajo del colchón. Y ya no sé si voy a morirme mañana, cariño, no sé. Tengo otra chica en la cama, cariño, no sé. No te enfades, porque no te lo rico los tres. Mis chicos quieren malgastar, solo quieren malgastar. Quiero verlos malgastar, solo quieren malgastar. Pagar y no pensar, yo solo quiero malgastar. Solo quiero malgastar. Quieren verme malgastar. I feel you never lie. Yeah, I love and never die. Yeah. Volvemos a la dulcería y bueno, en esta segunda media hora del programa pues ya hablamos de cosas más relax y yo te quería preguntar, ¿qué onda con el modelaje? Vi que estabas haciendo campaña con TAF, ¿cómo está eso? Pues, ¿cómo empezó más bien el modelaje? Para los que no saben, nuestro compadre tiene el perfil, el porte. Está empezó sin querer porque yo fui a ver un showroom de moda, yo vivía en Madrid en ese momento, un showroom de moda, y vi a un diseñador que se llamaba David Catalán, que me fascinó. Entonces yo, como un fan normal, lo busqué por Facebook personal, literalmente para felicitarlo, para decirle, increíble tu trabajo, no me puedo permitir tu ropa, pero que sepas que está muy bien lo que haces. Y me dijo, vi tu perfil y tus videos, quiero que seas la imagen de mi siguiente campaña. Fui y modelé por primera vez. ¿Fue su primer comentario después de que le puse eso? Sí, fue de que ya vi tu perfil, quiero que modeles para mí. Yo me quedé, no modelé en mi vida. fui a los 2-3 días con el pelo rosa, que me pidió que tenía que ser pelo rosa, y dije, no tengo problema de ponerme pelo de colores. Sí, ¿en la época de chitarra de oro? No sé, mucho antes. Ah, mucho antes, ok. No, no mucho, mucho, mucho, pero unos meses antes. ¿Tenía morado, rosa, de qué blanco? Sí, ya me lo dejé de mi pelo negro porque quiero tener pelo, y a este paso no voy a tener pelo, ¿sabes? Okay. Entonces fue sin querer eso del modelaje. Fui, él no estaba, David, pero modelé, a las encargadas les gustó mucho, la avisaron. Entonces luego al llegar a México yo conocí a Roberto Nava, que tiene una agencia de modelos, y él me dijo, podríamos ver si aquí le puede dar algo a TAF, luego a TAF le guste mucho y ellos me propusieron, ¿qué te parece si eres imagen a nivel nacional? Fui, me llevé muy bien con ellos, creo que lo hice bien, y a partir de ahí pues ya empecé a hacer imagen de esto. Y quiero retomarlo ahora porque realmente me gusta, o sea, no soy súper mega fanático, pero me gusta lo del modelaje y pues si se te da, pues hay que... Está padre, porque pues en realidad Madrid es la capital de la moda allá en Europa, ¿no? Es como del top Milán, Madrid. Muchas sí, marcas que ya hay. Sí, hay muchos diseñadores de moda. O sea, todo lo que sea arte en España se está desarrollando muy bien, tanto en Madrid como en Barcelona. Yo no te voy a decir que soy un súper experto y me veo la última colección de Givenchy y de Louis Vuitton. No, te estoy mintiendo, ¿sabes? Pero sí me gusta la moda y pues veo que me quedaba bien la ropa, y a quien no le gusta tener fotos chidas. Y generalmente cuando modelas, pues te toman las fotos... Buenas. Entonces, ¿qué pasa? Veo también que hay muchos artistas que como consecuencia de que se hicieron famosos, como puede ser J Balvin, todo amo, pues luego modeló para marcas, y yo dije, estaría bien complementar de que sí modelado y sí soy cantante, y no necesariamente tiene que ir junto, pero cuando tenga que hacerlo junto, pues que digan qué curioso, sí sabe lo que está haciendo. Digo, no soy un experto del modelaje, ¿sabes? No soy un Diego Barrueco ni nada de eso. Pero pues ahí salgo 2-3 en las fotos y pues les gustan las marcas y al final es lo que importa, ¿no? Lo que necesitas es que estudiaste arte, ¿no? Entonces tienes como el ojo de qué es visualmente atractivo. Sí, sí, sé más o menos lo que está bien y lo que está mal. En general, es, o sea, sí. La moralidad del modelaje. Sí, más o menos sé. Digo, y también antes de mirar eso vi cómo se hacía, ¿sabes? De, a ver, no voy a decir no es tan complicado, sí es complicado, pero... pues se me dio, hay cosas que no se me dan bien y eso pues más o menos conozco mi cara, sé por dónde puedo mover mi cuerpo, entonces pues se me dio más o menos ahí. Vi que estuviste en la alfombra de los Kids' Choice Awards hace un año, creo. Sí. ¿Quién fue la persona más cool que conociste en esa alfombra roja? La persona más cool que conocí. O que tú dijiste, wow, qué padre que conocí a esta persona. Curioso, no, se me hizo curioso ver personas por ahí, se me hizo curioso ver al niño de Luis Miguel. Ah, que la serie. Claro, estaban todos de que haciendo de cosas de adultos influencers, ya sabes, de youtubers, Miguelito. Y el niño estaba con sus Hot Wheels jugando, con mi amigo Alex Martínez, que es mi public relacionista, él por ahí jugando a eso. Conocí a Dexy Now, los niños estos canarios. Son dos niños que cantan como reggaetón, pero que tienen de que 500 millones de plays así, y son españoles. Y conocí a su padre y a su madre, y como yo vivía en Canarias, pues hizo ahí como una relación. También el padre de este niño es famoso, ¿no? O sea, era cantante, y el abuelo de este, del Víctor... ¿Del niño? Sí, Luisito Miguel. No sé, a mí solo se me hizo curioso ver al niño, ¿sabes? De que, porque vi la serie en Netflix un poco. ¿Qué te pareció la serie? Muy buena. Digo, me hace mucha gracia porque con el Osha, Mickey, ¿sabes? De que, joder, Mickey, no sé qué, tal... Pues tenían ese concepto del español y yo le explicaba a mis amigos, o sea, los españoles no son así de cabrones, es ese señor, concretamente, no era nada... Era como Mufasa de Rey León. Mal, Mufasa, pero más con el comportamiento como de Scar. Scar. Entonces, se me hizo curioso eso, luego no sé, ¿quién más conocía así? Pues es que fíjate que tampoco yo soy así de clavarme. Pues estaba por ahí el Luisito Comunica, que está muy bien lo que hace. Estaría por ahí pues varios influencers, me imagino. ¿Había youtubers españoles? No. No. ¿Eres fan de algún youtuber español? Auronplay. Auronplay. No lo consumo súper a diario, pero se me hace que cada vez está más curado. Con lo de, y yo que me alegro. Y las bromas y todo eso. Creo que el personaje lo desarrolló muy bien. Y luego... ¿Quién, Vegeta? No, Vegeta no lo consumo, ni Rubius tampoco lo consumo. O sea, sé que existen. Wismichu no me gusta. Creo que solo Auronplay. Auronplay, bueno. Creo que solo Auronplay, sí. Algo que me gustaría saber es que ahí en los Kids Choice Awards México estuvo cantando Yo-Yo Siwa. No sé si la conozcas. No. Una niña que es de que súper... Rosa, es una como animadora tipo Tatiana, pero versión americana, y ni tiene fotos ahorita con Kanye West, y tiene un programa con Nori. Okay. Pues qué bueno por ella. Esperemos que en los próximos Kids Choice Awards que vayas. Sí. Me han platicado de ti. Yo sí, o sea, sí, la verdad, tengo que aprender muchas cosas. A ver, yo lo que conocía ahí es que cantó Luis Fonsi. ¿sabes? Cantó Despacito. Cantó Despacito y luego veces, otra, ¿sabes? Y luego otra. Otra. De que otra. Cantó otra canción y Despacito. Pero no sé quién es yo. Estoy aprendiendo ahora, poco a poco. O sea, era una niña que tenía una pantalla gigante con arcoiris y unicornios. Pues qué bueno. No, era el break para ir al baño, sí. Lo siento, o sea, lo siento yo, no sé quién eres. ¿Viste slime ahí en los Kids Choice Awards? ¿Viste cómo le echaron algo? El líquido, el líquido verde. Ah, sí, creo. Echaron, a Luis Fonsi se lo... Al final les echaron... ¿No te cansaste de tocarle o algo? No. Es que te voy a decir, la mayoría de los invitados estábamos en una sala aparte que se llama Green Room. No estás cerca del escenario. Te ponen unas pantallas donde tú estás viendo el show y te puedes meter por detrás y ver un poquito y eso, pero... Están más a su rollo de que con los canapés que te dan. Y todo. Exacto. Entonces, lo que nos puede decir el evento es excelente catering. Sí, excelente, no, la atención, además, el trato que te dan es súper bueno. Y pues yo estoy encantadísimo, la verdad. Sí, me trataron muy, muy bien. Shout out para Coco Vega y Alex Martínez, que son los que hicieron que yo estuviera ahí en Kid Choice. Y el trato fue espectacular. Excelente. Shout outs Nickelodeon y Viacom. Sí. Así es, y volviendo al tema, pues yo creo que ya tienes 4 años aquí y ya eres muy regio totalmente, o sea, 4 años es suficiente para ya estudiar. Yo creo que soy muy regio, y cada vez me dicen que soy menos regio, porque no tomo tecate. Ah, no, para ahí va mi pregunta. Tranquilo. O sea, no tomas ni un tipo de cheve entonces, ¿verdad? Aquí voy a preguntar tecate o carta blanca, pero no... No soy de tomar mucho alcohol, en líneas generales, nunca me gustó. Entonces, bueno, si tengo que elegir... Te voy a decir 2X. Ah, ok. 2X. ¿Cuál es la de ámbar? Hay una que es como de... Esa me gusta más. Me gustaba de cervezas más una Guinness negra y todo eso. Pero 2X sí se me hace que está buena. Otra pregunta, cultura regia. ¿Qué prefieres, Barrio Antiguo o Centrito Valle? Barrio Antiguo. Yo soy más de Barrio Antiguo, pues que Centrito, a ver. Más fresón, ¿no? Hay momentos de Barrio Antiguo y hay momentos de Centrito Valle. Y digo, tengo más empatía y afinidad, yo diría, con la gente de Barrio Antiguo. Depende si traes pelo rosa o pelo negro. Depende totalmente, sí. Ahora, ¿elote en vaso o el entero? Elote en vaso. ¿Vaso? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Para no lastimarte los dientes? No, porque me mancho mucho. O sea, me gusta que le echen mucha salsa, entonces cuando lo como el entero me mancho mucho. ¿Y así qué le que pones? Mejor en vaso. Todo lo que haya. O sea, literal. Okay. Me gustan los de elote real. Sé que a lo mejor no son los mejores, pero le echo todo lo que se puede. El, o sea, chipotle todo. Y todo. El pulvito. Exacto. Todo. Lo que hemos discutido, que es el punto de rompimiento, es que cuando ya le pones todas tus cremas, mayonesa, lo que sea, queso, y luego le pones limón encima, ¿también? ¿Es el punto que querías hacer? Sí, por supuesto. Uf, todo. Al cien, o sea, todo lo que hay ahí se lo pongo. Sí. Okay. Y luego hay otra cosa que parece serrín, que no sé qué sea, también se lo pongo. Pues eso, también le pongo ajonjolí. Ahora, ¿qué prefieres, los churros que en España hacen o los de aquí? No me gusta la canela. Ah, ok. Entonces, odio la canela, entonces creo que te respondí un poco. Ya más sensible, mi amigo. No me gusta la canela. ¿Chicharrón de la Ramos o un taco mellanero? Chicharrón de la Ramos. Dios, chicharrón de la Ramos. Rico, ¿no? Yo explico que es una experiencia porque es la primera comida que se procesa por las arterias antes que por el estómago. O sea, yo siento que... Correcto. Muerdes un poquito de chicharrón de la Ramos y el colesterol te hace... ¡Pum! Dispara. O sea, hasta me mareo un poco cuando lo como. Digo, ponme 200 gramos, los como seguidos y me siento mal y bien a la vez. Entonces, chicharrón de la Ramos... De hecho, ¿sabes qué? Hay una canción en la que dices, perdí 20 kilos. Sí, sí, ¿no? Bueno, y desde que llegué también con el estrés. Eso no fue en Monterrey. Aún no conocía el chicharrón de la Ramos. O sea, yo como nutrióloga me interesa saber tu fórmula. Estrésate mucho y lo consigues. Okay. Créeme, en el proceso de crear un disco te da tiempo a perder 10 kilos bien fácil, después ya los recuperas. Oye, ¿y también te los 200 gramos de filo? O sea, sin tortilla, salsita. No, es que no me gusta tanto la tortilla. Okay. Yo vengo de comer con pan francés, baguette, ¿no? Entonces a mí de hacer taco de todo me parece chido, pero siento que el chicharrón de la Ramos tiene las características para ser disfrutado él solo, ¿sabes? Okay. Lo comí en torta, muy rico, pero solo, directo de la bolsa como snack. ¿Y en una de las decadencias regias como en pizza o algo así? No. ¿El pastel de chicharrón? No lo llevé a... Bueno, es rosca, perdón, es rosca. No lo profundicé tanto. Otra pregunta, este no es de cultura regia, pero ¿quién prefieres? ¿Setangana o Yung Beef? ¿Y por qué? Te diría que era más de Yung Beef. Pero después del discurso de Primavera Sound... A lo que quería preguntarte, por ahí. Vamos a ver. Más que Zetangana y Yung Beef es Fernando Antón. Okay. Antón, digamos que el pensamiento de Antón es una persona sumamente inteligente y creo que el personaje, todo lo que hace con ello, la música y la película que está vendiendo se me hace digna de admirar. Y así como los Purgen tuvieron que abrir una puerta para que pudiera entrar Zetangana, Zetangana está abriendo puertas para que muchas cosas pasen. Así que los dos, pero a día de hoy en mi vida te diría Cantón. Además, soy muy fan de la música que está haciendo ahora. Antes no me gustaba mucho y ahora... Se la está volando junto con Alice. Bueno, o sea, Alice es una máquina para hacer los tracks. Hacen como fusión entre salsa y género. Pues lo que agarre. O sea, Alice, dancehall. Lo que pille. Entonces, Zetangana. Es que es de los productores que han crecido y cambiado de género 10 veces en su vida, ¿no? Dado que estás en la dulcería, ¿cuál es tu dulce favorito? Mi dulce favorito, el chocolate Milka. Muy bueno. Que es el moradito del envoltorio. Sí, en España hay trillones de tipos de él, te diría. O el Kinder Bueno blanco, que aquí creo que no lo hay. Aquí no hay. El blanco lleva por debajo una como si fuera chocolate en trocitos y por fuera está sin bañar. Solo lleva... Y lleva chocolate blanco por dentro. Ese me gusta mucho. El Kinder Bueno. ¿Qué opinas del Kinder Malo? El Kinder Malo. Es que me gusta, la verdad, bastante. Me gusta más ahora bien flaco. Pero... Su nueva faceta de... Cupido. Ajá, que es como cuco. Con su full indie pop cuartito. Está bueno. ¿Tú harías un proyecto que fuera más por la vanguardia de tocar instrumentos alguna vez en el futuro? Yo no sé tocar ningún instrumento. Bueno, que tú fueras el Yo soy como macaco, o sea, yo dame percusiones, ¿sabes? Yo soy de... Macaco. Pero macaco literal, si yo soy macaco un changuito. No lo conocen, muy buen artista. Pero yo me refiero al chango, o sea... Ay, pensé que como macaco. No, yo soy de que como macaco, dame dos palos y toco. Si produzco en el sentido de... Que toco cuatro teclas. Sí me gustaría llegar a tocar con banda. Y es lo que, o sea, no creo ya mucho en el formato de DJ, dale play. Creo que no. Pero sí me gustaría, obviamente. Ahora, ¿con cuál de estos kids harías una colaboración? Ahí te los van. ¿Kid Cody, Kid Keo, Rich the Kid o Kid Rock? Solo uno. ¿Solo uno? O sea, un disco collab. Así. ¿Y Kid Cody dijiste el primero? Sí. Pues Kid Cody, por supuesto. Hombre. Kid Rock está muy político, amigo. Sí. Ok, luego otra pregunta que va por la misma línea. ¿Cuál es tu dream collab? Así todo, ¿vivo o muerto? Sí. Pues que si dices dream collab... A ver... Cierra los ojos en quién ves. Así. Es que depende. A ver, te tengo que responder primero con una pregunta. ¿A nivel comercial o a nivel porque me llene a mí como persona? Jesus. ¿Qué te llena a ti? Y yo quiero, o sea, constará que no vale Michael Jackson, Freddie Mercury y esas cosas. Okay. También porque debe ser sufrido estar en el estudio con ellos, ¿sabes? Si pero a nivel comercial, te diría que J Balvin, que me gusta mucho además su proyecto comercial. Y a nivel personal, Kanye West o Stromae. ¿Vivo o muerto? Stromae ahorita no sé. Kanye está ahí de que dos, tres, o sea que... Ahorita me comentabas que ya no hace música de Stromae, ¿verdad? No, tiene un proyecto con su novia sobre moda y lo dejó. Sí, a él no le gusta mucho estar en el foco de atención. Solo le gusta muy talentoso. Me sorprende que mucha gente no conoce quién es Stromae y siempre les hago el y me dicen no sé. Sí, es que no llegó tanto a Estados Unidos, pero lo trajeron a Coachella y todo, de todos modos, en esas giras, ¿no? Creo que le habría Madonna o así de que gira de estadio. Es un crack, es una locura ese hombre, entonces me sorprende que la gente no sepa quién es Stromae. De hecho, yo tengo una canción que se llama Olvidable, que está basada en Formidable de Stromae. Pues de hecho, Elisita, tú quieres hacer una dinámica, ¿verdad? Ok, te voy a mencionar algunas cosas y tú me vas a decir si son olvidables o formidables, ¿ok? Para la humanidad. Ok. Por ejemplo, para la existencia. La primera es algo muy actual, obviamente. Detective Pikachu, ¿formidable o olvidable? Olvidable. Wow. Okay. ¿Ya la viste? No, pero... pero ya lo veo, o sea, no tengo que verlo. Va a ser olvidable. Super 7 y no. Va a ser olvidable. Okay. Bueno, y solo para ver si es constante, la película que está anunciando de Sonic también es... ¿Olvidable o formidable? No lo sé, pero creo que son demasiado haters. Ok. Uy, correcto. Es positivismo total, está bueno. ¿Qué tal Vegeta 77? ¿Formidable o olvidable para la humanidad? Olvidable. Ok, perfecto. ¿Comercialmente? Formidable. Sus suscriptores, sí, formidables. Te voy a preguntar sobre Yo-Yo Siwa, pero al parecer no hay una respuesta para eso. Y pues Cardi B, ¿formidable o olvidable? Formidable. Okay. Súper formidable. Más que Offset. Y mira que Offset me encanta. Pero lo de Cardi en todos los aspectos es increíble. ¿Quién es tu amigo favorito? Creo que hay momentos. Es como fíjate que tengo cierto cariño por Takeoff. Es como todo, que la gente siente que está ahí por nada. Pero se notaría mucho si faltara Takeoff en ese trío. Literalmente es porque no estuvo en Bad and Bougie, si no todo el mundo sabría quién es Takeoff. Sí. Pero tú ves los ad-libs de Takeoff y esa actitud para decir ¡Momo! Es de que, ok. Notas de emoción. Lo tienes. Él sí piensa en su mamá cuando dice ¡Momo! Sí, él realmente sabe lo que habla. ¿Cuál es tu top 5 de artistas favoritos así de que la historia? Así, top 5. De la historia. Michael Jackson. Es que te voy a decir, Freddie Mercury. Esos no deberían de contar, yo creo, porque es como, si no dices eso, ¿sabes? Estás mal. Estamos padres de la patria, ¿no? Pero sí. Drake, Kanye West, Stromae, que ya te dije. Pues que muy buenos artistas en líneas generales en muchos géneros. Nina Simone. Para mí esos yo diría que son el top. A ver, yo por ejemplo soy súper fanático de Chris Brown, pero a nivel de como artistas, ellos, Camarón de la Isla. No te puedo decir un top 5 porque es que son muchos. Demasiado buenos, muchos, ¿sabes? No hubo. Es como si me dices Messi o Maradona, pues hay dos, ¿sabes? O Cristiano. Pero es que artistas hay tantos géneros que te voy a decir un top y no decirte Bob Marley. Yo sí. Por mi, de mi género te puedo decir cuáles yo opino que son los mejores, pero. Sí, porque muchos son rápidos de escupir 5 y siguiente pregunta, pero sí es cierto, o sea, tú me analizaste y digo, es la Michael realidad. Jackson, Freddie Mercury, y es como, vale, los dos obvios, ¿sabes? Sí. De que van a decirlos. Y Bob Marley, y es como, bueno, los que cualquiera diría. Pero de mi género se te diría que Drake, Kanye West, Chris Brown, 50 Cent. Que es darle una curva ahí. Y... tendría que pensarte el otro porque metería Stromae, que no es de mi género, pero es que con Stromae... Pero también considera Stromae rapera. Eso sí rapea, sí tiene flow Stromae. En inglés. Sí. No, Stromae empezó siendo maestro, que de ahí viene el nombre de Stromae, y él era rapero. O sea, rapero, es lo que él hacía. Entonces, eso es en inglés, porque obviamente tú dirás, ¿sabes? Solo dices americanos. Obviamente hay muchas cosas, te puedo decir Daddy Yankee, te puedo decir Tego Calderón, te puedo decir Arcángel, que es el número uno para mí, Cosculluela... Pero bueno, mis referentes empezaron siendo en inglés, la verdad. ¿Tienes alguna canción de karaoke que digas, esa es mi canción de karaoke? No me gustan los karaoke. ¿Tú usas karaoke? Wow. Okay. ¿Cuál fue el último artista que conociste? ¿En persona? El bajista de Kinky. Creo que es el bajista de Kinky. ¿Cómo se llama? ¿Bongora? Afortunadamente, gracias al papá de Marcelo Rivera, don Abelardo Rivera, el ingeniero, tengo la suerte de que por ese estudio pasa gente muy interesante. Entonces, creo recordar que él es el último artista así... Quiero conocer a varios, pero pues ese es el que me tocó de momento. Es el que ya conocí. Y muy buen pedo. ¿Qué artista traerías de regreso a la vida o se ha muerto? Pues Michael Jackson. Michael Jackson. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, en esta y parte... Y 50 Cent. Ah, bueno, el video, porque 50... Porque está más ahorita muerto. 50 depende más de su fama social que sí, música. Sí, sí, sí. Pero pues Michael Jackson... Aunque bueno, con el Living Neverland... Digo, igual tardan en matarlo 25 minutos. Entonces... Sí, pero va a ser eso. Porque diría, oh, no dijo ni Tupac ni Biggie. Qué poco rapero es. Pero sí dijo Lil Yachty. De que... Y bueno, en esta parte del programa, pues el artista invitado siempre nos recomienda pues algún tipo de arte, ya sea un disco que hayas escuchado recientemente, una serie que recomiendes. Una frase. Aparte de tus tres sencillos, ¿qué recomiendas que he escuchado últimamente ajeno a ti? ¿Qué he escuchado últimamente? Eichal. Eichal. Está increíble, Eichal. Sacó una con Rosalía, ¿no? Sí, para The Game of Thrones. Películas, es que últimamente no estoy ahí súper clavado en Netflix. Es tu fuente de películas siempre, Netflix. No, a ver, no, pero es que yo soy más de un tipo de cine, yo qué sé, me gusta La Lista de Schindler, El Pianista, me gusta El Hundimiento, todo lo que es de la historia nazi, eso es lo que yo... ¿Qué te voy a decir? Stranger Things. La Casa de Papel, que es lo que todo el mundo ve. Sí. No, porque no te voy a recomendar eso. Ok, eres más clásico, más de escuela. El disco de Rosalía, escuchado como debe ser, no la 4 y después la 8, no, sino escuchando el disco como tiene que ser. Qué buena recomendación. Y no sé qué más te ¿Cuál es tu track favorito del disco Rosalía? Bagdad. Sí, creo que hacer eso con Cry Me A River dejarlo a ese nivel es... Esa chica es un genio. Y luego el Guincho, su productor, es una genialidad. Y su hermana en el estilismo, o sea, todo el producto de Rosalía Es de las pocas cosas, mira que no soy muy patriótico, pero es de las pocas cosas que digo, sí, está hecho en España. Es española. ¿Heinz, no te hace sentir eso? ¿Cómo lo dicen? No. Solo de Cecilio G. De que soy más de Cecilio G. Como español, esa es la pregunta que tenía para ti. Esa entrevista de Cecilio con esta Carlota es oro puro. Oro puro, eso sí que es oro puro en la canción. Como tu canción. No, eso es más oro puro, Cecilio G. El auténtico artista, para mí, el Dalí de nuestro tiempo, es ese hombre en el que no sabes si es tonto o el tonto eres tú. Cecilio G. Mientras lo consumes, definitivamente es un genio. De hecho, estoy en busca de traerlo a Monterrey, Cecilio. Qué buena tarea, mantenerlo vivo en Monterrey. Así es, y bueno, nos quedan 4 minutos del programa y quisiera saber qué viene para Kidzone, o sea, ¿en qué estás ahorita trabajando aparte de tus singles? Pues se viene videoclip de Pesos, se vienen como 3-4 videoclips bastante interesantes, de las Game Boy Series también vamos a sacar bastantes. Estoy planeando algunas colaboraciones. Fíjate que me gustaría colaborar con algunos artistas de México, pero creo que tengo que visitar más a menudo el DF, ¿no? Casi. Y aquí en Monterrey, pues, no hay tanto realmente. Y básicamente trabajar muy duro eso y los nuevos lanzamientos con Danible. Te podría decir, va a pasar esto y esto y esto y esto, pero hay muchas veces que ni yo sé qué va a pasar. Entonces, si tenemos planificados, por lo menos música constante, que nunca he sido muy constante en mi carrera por muchos temas personales, pero por primera vez creo que tengo ahí como 30 canciones hechas ya para lanzar. Así que eso es lo que les espera de Kidzone. Pues qué bueno que nos viniste aquí al programa. La verdad es que estuvo muy padre la entrevista. Y cuando quieras volver, estás invitadísimo. E inclusive si tienes algún sencillo que quieras promocionar, con gusto lo ponemos aquí en la radio. Y no sé, ¿quieres añadir algo? Un shout-out, un saludito. Un shout-out. Luis Mario Nerlock. ¿De qué? A Luis Mario. No, Luis Mario me debe partidas de Windjammers, que él sabe que el ganador soy yo. Luis Mario, si lo escuchas, cliente habitual. Nada, shout-out a mi hombre Dani Blé, que no pudo venir, pero que está aquí, ya os lo traeré. ¿Estará para traer a Dani Blé? A Luis Bañuelos, que lo entrevistasteis, a todo mi equipo, desde Marcelo, Alex, toda la gente que me está apoyando, Overnight, shout-out para ellos. Y para toda la gente que le está echando ganas de verdad ahora mismo, todos los nuevos artistas, que le sigan dando como le están dando, que la verdad que va a pasar algo en México y ya le toca a México salir y estar donde tiene que estar. Así es. Acabamos con un mensaje patriótico aquí bastante. Y el himno mexicano en el fondo, ¿eh? Así, para mí ya eres más regio que español. Así. Sí, mi madre me lo dice, que ya hablas como mexicano. Sí, ya digo chido, carnal, y todo así. Es que no apruebo el chicharrón. No. Pero no digo güey, tengo que decir que sigo diciendo tío y tía. Creo que eso es lo que... Tío. Y voy a seguir utilizando la Z hasta la muerte. Eso sí, la más, Z. Y es más radio friendly, entonces cool con nosotros. Sí, ¿no? La Z se va a quedar. ¿Tus redes sociales es Kidzone en Spotify? Con un 1, o sea... ¿En el Instagram has? No, en todos. ¿En todos? Es que uno menos en el Spotify, que pones Kidzone separado y ahí te sale. Kidzone en vez de una I es un 1. Es un 1, sí. Así es. Y pues bueno, te traje una playera, espero seas M. Una playera que dice... La describo para que la gente que no la puede ver... Exacto. De que, mira, es una playera blanca con un asno que dice saludos a mi racita de Allende y sigue escuchando la lucería. ¡A huevo! ¡Me encanta Allende! Excelente. Shoutout a la racita de Allende. Playera. Voy a tomar unas fotos y a subirla a Instagram. Excelente. ¿Asno es caballo? Mi pregunta. Es que dijiste asno. Es un asno. Asno es un caballo. Ah, esto es un caballo. Sí. Pensé que era un burro. Vale, es un caballo. Bueno, ahora cada vez que le mandemos saludos a la risita de Ñen de Kevin, vamos a poner tu grabación diciéndolo. Okay. Sí, y si te pones eso, cuando vayas a la presa, te van a abrazar, aclamar. Sí. Va a ser un espectáculo. Hace poco probé el tengo una familia aquí mexicana que me adoptó, que es de Allende, y probé el jocoque, puede ser, que le echan sal. Que es como un yogur con sal, ¿no? Básicamente. Y me gustó. Y me dijeron que era muy de Allende. Necesitamos una foto tuya comiendo jocoque con esa playera. ¿Con esta playera? Pues mira, voy a hacerla y se la voy a mandar aquí al hombre. Perfecto. Qué chida playera. Así es. Y pues bueno, ya sabes que nos puedes escuchar todos los sábados en punto a las 3 de la tarde por la 94.9 FM. Le quiero mandar gracias a Willy, que siempre está en los controles y siempre nos ayuda. ¿Al juego de la radio? Willy es el hombre de amarillo. Ajá. Ese es nuestro compadre Jordi Niño Polla. Ah, no, él es Jordi. Ah, él es Jordi Niño Polla. Jordi Niño Polla. ¿Cómo cambió el Jordi? Y pues nos despedimos y pues hasta luego. Shout out to Sean Mendes. Agur, cuídense. Tengo 4 gatas en la cama hoy. Toda mi familia no sabe dónde estoy. Buscando la manera para irme, ya. Quiero un nuevo juego pa' divertirme, ya.